dientes. Por ellos disimula que aún me quieres y que seguimos siendo una pareja. Por ellos no me llenes de vergüenza, pues esto ha fracasado por mi culpa. Disimula y que duermes conmigo. Sepa la verdad que otra mujer no ha querido. Disimula, hazlo solo por ellos y que vean de los dos los momentos más bellos. Duermes conmigo.